en la bicicleta, mi corazón, baila luna gozar, baila medio, goza medio, quiéreme, y baila ritmo mi son, quiéreme, y baila ritmo mi son, en la bicicleta, mi corazón, baila luna gozar. Baila medio, goza medio, quiéreme, y baila ritmo mi son, quiéreme, y baila ritmo mi son. Mamá sin que mamá, y mamá mira aquí el mundo, mamá mi que mala mancha, mamá mira que me muero, cancela, cancela. Mamá mira que me muero, diga canseira, canseira, ye canseira, canseira, ye canseira, canseira, mamá, oye, canseira, mamá, canseira, canseira, oye, canseira. Mamá si que mamá, mamá mira que me muero. Cancera, oye, cancera, cancera. Oye, mamá, si que mamá, mamá, mira que me muero. Cancera, cancera, oye, cancera, cancera, oye, cancera, cancera, mira. Mira.